estamos creando. Hoy es un día de celebración de creación, porque después se va a hablar de la creación y los primeros resultados de una cátedra, de un observatorio, y esa creación yo la voy a relacionar a través de tres conceptos muy en boga en estos últimos tiempos, que es el emprendimiento. El rector ha hecho una, digamos, referencia a dos actos en esta semana sobre emprendimiento, a la innovación, que se ha dicho además, y me ha gustado lo que ha dicho Jesús Alonso, innovación con mayúscula. Ha sido tú, en el curso de verano. Después que se ha hablado de Cotec, Cotec en un informe del 2010 por fin ha dicho lo que el chairman de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OCDE casi a finales del 2004 dijo que a partir de hoy se prohíben las reuniones de la Comisión de la OCDE de Ciencia y Tecnología cuando se hablemos de innovación de ponerle apellido. Se habla de innovación y punto, con mayúscula. Porque esto de la innovación tecnológica ha hecho, entre comillas, en algunos países como el nuestro, algún daño. Y cuando le ponemos el apellido de lo tecnológico, es como cuando sale ahora en el SACL Raúl García, que la gente ayer le hacía así. Es lo que es la innovación, que es mucho y más. Como dice Cotec en el informe último o penúltimo del 2010, innovación en sentido amplio, que es como yo voy a hablar aquí ahora. ¿Qué es innovación y en dónde innovamos? Cada uno en su territorio. Unos en la veterinaria, otros en la química orgánica, otros en la geografía, otros en la economía y otro, ve usted a saber. Y al final, en un término también acuñado recientemente, allá por los 93-96, que es el capital intelectual. Con lo cual, voy a hacer una primera reflexión añadida a la que estoy haciendo ahora como reto y como evidencia. Voy entonces a crear un modelo de dialéctico o de análisis de las ideas que voy a proponer, que es el proceso conocimiento, emprendimiento, innovación, que tiene algo que ver con la I más D, más I, con otra terminología al uso en este momento en la sociedad de la información y entrando en la del conocimiento. Me centraré en algunas cosas del emprendimiento como origen y objeto de innovación, hablaré brevemente del empresario innovador, que es lo que hace falta más y más en este país, la innovación como reto socioeconómico, que ya se ha dicho al principio de esta mesa, y su relación de todo esto a esto que estoy llamando, que es la capacidad de crear, la capacidad creadora. El capital intelectual, entonces, como glosa de todo ello, como un efecto y a la vez como un motor de emprender y de innovar. Bien, yo soy metafórico, mucho. Me gusta Nietzsche y otros. Popper tenía con las metáforas tenía sus reservas. Luego, al final de su vida, se dio cuenta de que se había equivocado, como en otras muchas cosas. También yo me di cuenta de mis equivocaciones también ahora, a mis 60 y casi 9 años. Bien, lo mejor, antes se me ha citado por un ex vicerrector, lo mejor, decía Miguel de Unamuno, querido Ricardo, decía Miguel de Unamuno, es mejor ser padre de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Una frase de don Miguel de Unamuno que me gusta. Bien, hay que mirar para adelante. En España tenemos tendencia a mirar mucho nuestro pasado, nuestra historia. Por lo menos una de las diferencias con mi madre es esa siempre. Oye, tú fuiste lo que fuiste, una familia burguesa, venida menos, una guerra civil, y ahora pues lo que eres. No se vive del pasado, hay que mirar hacia el futuro. Bien, me gusta Platón, soy algo platónico. La necesidad es la madre de la invención. Y esto es un problema que en algunos países alejados al nuestro estamos viendo cuando hablamos antes con el director de Fundecit, ¿verdad? Y en España hemos hecho las cosas cuando las hemos tenido que hacer precisamente cuando más apretados estamos por la necesidad. Yo creo que España está pasando unos años, o ha pasado unos años de demasiada bonanza, y esto nos ha adormecido un poquito. Algunos y a otros más y otros menos. Hay que volver a apretar los dientes y salir para adelante. A veces las crisis vienen bien, entre comillas. A veces vienen bien. Para poner los pies en la tierra. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Me gusta mucho Albert Einstein. Soy muy einsteiniano también. Y dice, cualquiera que nunca haya cometido un error es que nunca ha hecho nada nuevo. Somos un país tan cainita y tan poco aceptador de los errores que así nos va en algunos terrenos. Hay que equivocarse para levantarnos y andar mejor. Y que no pasa nada, porque nos caigamos, siempre que nos levantemos, claro. Después, Pasteur decía, y esto ya es más del terreno de los científicos, que un descubrimiento científico no es nunca el trabajo de una sola persona. Es evidente. Eso lo sabemos los que investigamos algo. Tú puedas tener una idea, pero al final necesitamos a otros para poderla desarrollar. Y ese gene y el desarrollo de la innovación, precisamente, como veremos luego. Al final, para superar la crisis que tenemos en este momento y hacer un desarrollo más sostenible, ¿qué necesitamos? Más emprendimiento, más innovación y, en definitiva, más capital intelectual. Capital físico-financiero, déjale quieto. Ha sido la causa de la crisis. Puede tener tanto. Si hubiéramos tenido menos capital financiero, no estaríamos en crisis, seguramente. Pero no voy a hablar de crisis financiera. Si queréis, lo hablo. lo diagnostico. Pero nos sobró capital financiero. Y como sobró tanto, pues había que hacer con él negocios, entre comillas. Vamos a ver, entonces, de qué vamos a hablar nosotros. El reto de superar este tema, como acabo de decir, es que tenemos que seguir apostando en este país por el emprendimiento y en otros lugares del mundo, y sobre todo por el conocimiento, que es la base de todo lo que estamos hablando. Creo que lo ha dicho el vicerrector al final de sus palabras. Necesitamos más y más conocimiento, más y más ciencia. Por lo tanto, más y más investigación, que es la que desarrolla el conocimiento. Todo esto veremos que hay que enlazarlo con una actitud y un proceso que llamamos emprender, emprendimiento, o que haya emprendedores y emprendedoras. Y eso nos llevará posiblemente a la innovación. Pero esto requiere de unos valores, de unos principios, que lamentablemente hemos perdido en las dos o tres últimas décadas con esta secuencia de burbujas que han llevado a la economía mundial y a algunos países de Occidente en particular a las situaciones que nos encontramos. Esto que requiere una reflexión, un debate sobre qué papel debe jugar en la sociedad moderna del siglo XXI el emprendimiento, la innovación, el capital intelectual y en concreto en nuestro país, en España, en su región o en la mía. En consecuencia, hablaremos de cómo incorporar al sistema social, a la economía actual, un comportamiento organizativo más inteligente que el que tenemos. Y incorporar, en definitiva, una nueva cultura que algunos y otros llamamos innovadora, que no es la más desarrollada en España. Bien, ya esto lo he dicho, hay que incorporar, por lo tanto, más ciencia y más tecnología en el modelo económico, es algo evidente, que estamos desde la Unión Europea, a través de su comisión, indicando en los últimos años, en los últimos 20 años, se ha citado por el rector el tratado, los acuerdos de Lisboa, con respecto a la media para los 27 del esfuerzo de I+D, que no lo estamos logrando, pero es un deseo, ahora estamos con objetivo 2020, luego pondremos 2040, pero bueno, estamos intentando avanzar y desarrollar nuestra economía frente al reto del resto del mundo. Una economía que se basa en el conocimiento, en sentido muy amplio, y todo esto para demostrar que es el recurso que crea más valor, al mismo tiempo que es una capacidad dinámica, porque gracias a él desarrolla y dinamiza los otros recursos de naturaleza material. Y ahí hay un papel importante en este proceso de transferencia de lo que uno hace, investiga y sabe respecto a lo que otro puede desarrollar y aplicar para convertirlo en algo útil para la sociedad, que es lo que le lleva al cambio y al progreso técnico y económico, como luego indicaré, nombrando a un gran economista al uso de esta cuestión. Y en ese sentido hay que buscar espacios, lugares, conceptos, que es lo que estamos definiendo en los últimos 20 o 30 años, los parques científicos y tecnológicos. Y aquí estamos en un acto donde el protagonista es el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, como un elemento, agente fundamental para que todo este proceso del conocimiento, emprendimiento e innovación sea adecuado y exitoso. Y al final que se cree a través de dicho proceso, en ese esfuerzo de más y más de, este valor nuevo que estamos llamando desde 1990 y algo para acá, el capital intelectual de una economía, de una organización, por encima del capital físico y financiero, lo que llamamos los intangibles. Al fin y al cabo, la inteligencia es un intangible, que se manifiesta y se tangibiliza en sus resultados y sus desarrollos, pero tiene sus dificultades de medida, aunque ya la medimos, claro está. Para eso están los psicólogos, no sé si aquí hay alguien. Y otros, de otras disciplinas, que estamos midiendo por distintas categorías de conocimiento, de competencias y de capacidades. Y algunos que pueda aquí haber presentes, dispuestos, lógicamente, a hacer negocio de esa cuestión, que me parece muy bien. Emprendedores, emprendedoras, para medir estos intangibles del tipo que sea y con esto pues tener una fuente de creación de riqueza, ¿por qué no? El proceso. Hace algunas décadas creo que estamos ya viviendo algo que algunos fundamentalistas del llamado, por ejemplo, consenso de Washington, que fue como los Krugman y Stiglitz llaman a los fundamentalistas que empezaron a desarrollar todo este tema que ha llevado a una crisis financiera bancaria y luego de la economía real, que no querían reconocer que el mundo ha cambiado, y más que va a cambiar a lo largo de este siglo. Los que viváis algunos años más, veréis lo que vais a encontrar en este siglo. Si el siglo XX nos ha sorprendido en el desarrollo científico-tecnológico, el XXI, por una ley puramente física y probabilística, va a ser mucho más. Porque claro, hace 100 años no había indios, ni chinos, ni coreanos que supiéramos investigando en química orgánica. ¿No? Ahora hay muchos. Y son de la misma especie que la nuestra. Ah, bueno, especie de Homo sapiens. Con lo cual, claro, es que la cantidad de... No sé si aquí alguno edita alguna revista internacional. Cuando haces un call paper de esto, te empiezan a llegar artículos firmados por Hong Jong Kong, Mon Chin, Quinta, Ganaka, Kokonoke, Chin, Lin, Sin, Sin, Galpanartra, Samanitra. Joder, te llenan y son buenos los artículos cuando los evalúas. ¿Dónde los metes? Hace 40, 100 años solo te venían de Gordon, de Smith, de Marieu, y algún Maldini y algún García perdido. Perdón por los García. Bien, entonces esto ha cambiado mucho y no nos damos cuenta de que estamos en un mundo de intangibles, y por eso el capital intelectual es algo que cuesta al empresario hacérselo entender. Y dice, bueno, ¿y esto cómo? Si no lo puedo tocar. Pero si es tu capital humano, es tu I+D. Este es el gran cambio que tenemos que llevar a cabo en este siglo XXI, que lo hemos intentado en las últimas décadas del siglo XX. Lo importante, por lo tanto, en este momento no es el capital físico el que crea valor, es el capital intelectual. La competencia que nos viene de Oriente no es porque tienen mucho capital físico, si alguno no tiene ni energía. ¿Y qué tienen? ¿Los japoneses? Pobrecillos, están sufriendo porque como no tienen energía, tienen unas nucleares. Pero lo que tienen japoneses es otra cosa. Capacidad de trabajo, de comunicación, de colaboración y mucha inteligencia, y ponerla en práctica, porque salvo la nuclear no tienen energía. Ojalá hubieran tenido petróleo, pero no lo tienen. Bien, la clave de todo esto es que el conocimiento científico es el que dinamiza además el resto de los recursos económicos o de los factores tradicionales. Por lo tanto, este es el tema que hay que pensar en nuestro presente y nuestro futuro, pero tiene que haber alguien o algo que ponga esto en acción, en movimiento. Lo llamamos el emprendedor. Eso ya lo dijo un tal Alfred Marshall en 1890, lo que pasa es que se tradujo muy mal al español, y a mí mis maestros me lo transfirieron mal. Tuve que cogerme yo en inglés el libro, el capítulo cuarto, y digo, esto está mal traducido. Cuando a mí me enseñaron, el cuarto factor de la producción es el empresario. No. Otro me decía, no, Eduardo, es la organización. No, cuando yo me tuve que leer en inglés y consultar con una filóloga inglesa, ¿aquí qué dice realmente? El cuarto factor de la producción es el conocimiento, que está en las personas. El conocimiento, lo que ocurre en economía, en las personas, sí, está en Eduardo Bueno si soy autónomo, pero normalmente Eduardo Bueno trabaja en una organización, con un contrato, sea la universidad, sea la empresa, y es ahí donde tengo ese conocimiento como recurso y me dan un dinero por él. Y eso lo monta, lo organiza y lo pone en acción el emprendedor, el entrepreneur. Esa es la lógica. El conocimiento es el factor de productivo que está en una organización y esa organización la dirige un emprendedor. Eso tiene sentido cuando lee. Pero claro, no es la organización. Hay organizaciones con conocimiento que no saben qué hacer con él. Con perdón de las organizaciones que no. Y hay organizaciones con menos conocimiento y lo sacan mucho más rendimiento. ¿Por qué? Porque es una función distinta que te lleva a que ese emprendedor te innova, y con esa innovación fundamenta su cambio y su progreso. La evolución de la economía, muy brevemente, aquí vemos este cambio tan radical que durante más de 30 siglos de historia de la humanidad, nuestra economía ha sido economía basada en la era agrícola. Mucha tierra, de forma extensiva, el rector hacía ejemplo de Israel, ¿sabes? Poca tierra y mucho rendimiento. Mucho rendimiento, mucha tierra, mucho trabajo físico. Eso que en los libros de inglés, que en las traducciones que yo estudiaba allá en los años 60 y algunos de los 50, La fuerza de trabajo. Traducción directa de workforce. La fuerza de trabajo, el músculo. Así se ha trabajado durante siglos. La economía. La fuerza de trabajo. Cuando los camiones, perdón, los camiones, los barcos negreros llegaban a Brasil, ¿no? o a otro lugar de América. A ver, había el músculo que tenía, el que venía de Nigeria, para meterle en el campo, en el ingenio de azúcar o en el campo de algodón, a trabajar. Muy poco capital financiero y muy poco conocimiento, el básico. Llega las revoluciones industriales, especialmente la inglesa, y claro, a partir del siglo XVIII esto cambia de forma radical y aparece ahí en color azul la era industrial, donde la tierra pierde porcentaje en la creación del producto nacional, el trabajo físico pierde también bastante porcentaje, crece el porcentaje del conocimiento, al menos por los ingenieros, entonces poca ingeniera todavía, sobre todo eran hombres los ingenieros, los que tenían que dirigir la manufactura, la industria, y el capital financiero crece, porque ya la máquina, la fábrica, cuesta dinero. Mucho más que la simiente o el par de bueyes, ¿no? Y el conocimiento, entonces, ya tiene un papel equivalente al capital financiero, más o menos. Y llega el siglo XX, mediados del siglo XX, y esto rompe. Y esto rompe a mediados del siglo XX, entonces ya la tierra tiene muy poco porcentaje en la creación del valor económico de una nación, el trabajo físico poquísimo, y en cambio el conocimiento mucho, porque cambiamos trabajo físico por trabajo intelectual. Y también el capital sigue teniendo presencia importante, porque el desarrollo tecnológico requiere a veces de infraestructuras. ¿Y qué les voy a decir a los que dirigen el parque científico y tecnológico lo que os cuesta montar laboratorios y otras cuestiones y aparatos que se requieren para hacer una buena investigación? Y este cambio se ha producido desde mediados del siglo pasado al presente. Y en cambio han pasado siglos y siglos donde ande o no ande caballo grande. Y además cosas tangibles. Y esto es difícil de cambiar en pocos años. Fíjense ustedes el giro de 180 grados que se ha producido en este eje de la era agrícola a la a que está en rojo, era del conocimiento, y se ha producido en muy pocas décadas, lo cual implica que es algo difícil todavía de aceptar y de entender a nivel global, porque tiene que pasar alguna generación más para que esto entonces funcione de la forma que todos queremos que funcione. Y muy brevemente voy a hacer una crítica. Yo soy un poco a veces crítico, rompedor y provocador. Lo que un japonés senador de los Estados Unidos, nacionalizado norteamericano hace muchos años, dice el Hayakawa, en un libro de 1938, que hay ciertas palabras que en los medios de comunicación, en la actual sociedad de la información, y a veces determinados políticos y determinados agentes sociales utilizan. Antes se ha dicho por uno de los presentes, no ha sido, me parece, Jesús, que ha dicho que hacemos un uso perverso, continuo, sobreutilizado de algunas palabras que las machacamos al final en su sentido. Entonces, esto es lo que yo saco por lo que él dice, son poor words, palabras ronroneo, como los gatos. Cuando uno tiene un gato, nunca sabe lo que te quiere comunicar. Se te soba, te dice, pero ¿qué me dices? Sé claro. Hombre, si ya conoces a tu gato, pues ya. Así como el perro es más claro, te pega un ladrido y lo conoces. Esas palabras ronroneo, como dice Hayakawa, se sobreutilizan, se sacan de contexto, y al final, ¿de qué estamos hablando? Como es un tópico, y eso le pasa a innovación, le pasa a emprendimiento y a otras muchas. Y claro, a través de los medios de comunicación llega un momento en que yo particularmente ya me harto un poco, digo, venga, menos palabras ronroneo, y vamos un poco más a poner puntos sobre las íes. Vamos a ver de qué estamos hablando, cuál es el alcance y cuál es la fundamentación, porque está claro que son palabras fundamentales para el desarrollo sostenible de la economía actual. Al menos haciendo un análisis de lo difícil que es leer, porque es muy gorda, de la ley de economía sostenible, se habla continuamente de muchas cosas que tienen que ver con estas palabras ronroneo, pero hay que ponerlos en orden y en sentido. ¿Qué significa, por lo tanto, conocimiento, que es donde sale todo? Conocimiento, voy a utilizar una definición bastante antigua de Platón, en el Teteto, que la teoría del análisis tradicional, de la teoría del conocimiento actual, sigue respetando, aunque tiene, a través de las famosas pruebas Heltier, dicen que tiene sus fallos lógicos semánticos, pero bueno, ese es el fundamento de la ciencia. Se sigue aceptando que es una creencia verdadera justificada. El mundo actual tenemos demasiadas creencias. La sociedad de la información, estamos siempre especulando, con la especulación. O sea, hacemos primero especulación verbal, dialéctica, y luego especulamos. Lo estamos viendo con los mercados financieros. Larga sobre un tema, ataca a un país con o sin razón, y luego ya viene la especulación. Hay demasiada. Y esto se está utilizando, estas creencias, cosas así. Pero como decía Platón, la creencia para ser conocimiento tiene que ser verdadero, por lo menos la que se demuestra que es falso. Y ahí está el tema. Hay que justificarlo, y ahí está el problema. No, que me han dicho que te lo mandas a través del canal de televisión de turno, de la agencia de turno, del medio de turno, y la gente hasta se lo cree. Joder. Y luego le haces además luego Photoshop, y fíjate, maravilloso. Que te lo digo, que me lo ha contado. ¿Quién te lo ha contado? De buena fuente. Sí, de buena fuente. Buena fuente, perdón, tiene nombre. Es otro. Bueno, y ahí, anoche, en ese rincón tan maravilloso, al lado de la muralla árabe, hablábamos de una señora que protagoniza una cadena televisiva, o una cadena televisiva que se basa en una señora para contar historias y cosas de la boda del uno con la otra. ¿Y eso qué son? Creencias. Criticándolo, claro. Creencias. Y es verdadero. Pero si la cosa en esos espacios televisivos es que no sea verdadero, para que haya lío. Entonces, ¿cómo lo justificas? Yo qué sé. ¿Eh? Me lo dijo Pepe. Es una pena, pero así estamos funcionando. Y lamentablemente eso ha llegado a la clase política también. También, lamentablemente. Entonces, es un concepto que tiene una función clara, que es ser recurso y capacidad para dinamizar, en nuestro caso, el como creencia verdadera, siempre que la justifiques, para crear valor en la economía. Ya ha dicho lo de Marshall, con lo cual el conocimiento tecnocientífico es el fundamento del desarrollo de la economía global en este momento. Lo estamos viendo con las evidencias de los países que están en este momento liderando la producción de bienes y servicios y la I+D, tanto de Occidente como de Oriente especialmente. Bien, el conocimiento entonces crea continuamente en su proceso lo que se llaman activos intangibles, que es más conocimiento en las personas, en los grupos, mejor capital humano, más capital tecnológico, capital social, etcétera, etcétera. Esto hay que gobernarlo. A mí me gusta más que hablar de gestión del conocimiento, el management, me gusta llamarlo dirección o gobierno. Se está empezando a hablar de gobierno del conocimiento en algunas personas del mundo, tanto occidental como oriental, hablar de knowledge governance, gobernar el conocimiento. El conocimiento es tan difícil de gobernar como una nación. Muy difícil. Sobre todo cuando tenemos una organización grande, con conocimientos muy distintos, de personas muy diferentes. Entonces, eso hay que crearlo. El conocimiento hay que gobernarlo, dirigirlo para crear más conocimiento. Pero una vez creado en sentido social y económico, hay que transferirlo, tercera misión. Porque si yo me quedo con el conocimiento, para mí, ¿para qué vale? ¿Para que yo disfrute? Sí. Me gustaría cuando yo acabe que me digan, aquí no yace o muere, o ha muerto un bueno, que me lo pondrán. Aquí está bueno. Sino está un sabio. Yo prefiero que me llamen sabio a bueno. Pero claro, eso cuesta, ¿no? Entonces, esto es lo que al final el conocimiento nos va a generar innovación. Pero antes de la innovación hay una fase previa del conocimiento, que es el emprendimiento, el emprendedor. Y esto es complicado. En España no somos un país de buenos emprendedores, y los que ha habido no han sido reconocidos, porque los hemos tenido, como en todos sitios, y los tenemos. Pero a veces no les damos el aire, el respeto que se merece. ¿Qué significa? La RAE dice, no, yo de nuestra lengua, a finales del 2010, introduce de nuevo, cuando publiquen el nuevo diccionario, ya aparece la palabra emprendimiento, porque yo utilizaba una que se llamaba emprendizaje, por eso del aprendizaje, que suena fatal, raspa mucho las cuerdas. Y he visto que en muchos lugares, especialmente de Latinoamérica, utilizan emprendedurismo, una palabra muy fea también. Ya es correcto filológicamente castellano, y ya aparecerá en la RAE, y además ya se está utilizando, emprendimiento, acción de emprender, es decir, poner en marcha un proyecto que dice además la RAE, especialmente dificultoso. Porque si nos vamos al diccionario de la lengua, en la primera sección de empresa, que así lo puse en mi primer libro publicado de apuntes y luego como libro de economía de la empresa, digo, acción ardua y dificultosa que se comienza con decisión y valor. Me encanta esa frase. Empresa, acción ardua y dificultosa que se comienza con decisión y valor. Pero es una empresa. Por eso algunos caballeros de nuestra historia desarrollaban grandes empresas, como intentaba Don Quijote. Gran facedor de empresas. Bien, o también obra, acción o actividad. Emprender una empresa hoy en día no es algo sencillo, es complicado, y esa complicación es lo que te da la satisfacción humana. Emprender, por lo tanto, es una actitud y una cultura, tener cultura emprendedora. Emprender es, por lo tanto, vital en el, es una actitud vital en el individuo. Lo siente, o sea, es la persona, emprendedora o no emprendedora. Hay gente que es conservadora y gente que es emprendedora. Y esto es una actitud vital, tecnológica, del individuo, de naturaleza, por lo tanto, muy personal. Hay una relación de emprendimiento con innovación. No puede haber innovación sin emprendimiento. Primero, tenemos que tener ese sujeto que llamamos el emprendedor, que es una lógica que te lleva como causa al efecto, posiblemente, de la innovación. Pero para innovar se requieren otras cosas más, no solamente una actitud vital de emprender. Schumpeter ya lo decía en 1949, que ¿cuál es la función del emprendimiento? El desarrollo económico. Y para que haya desarrollo económico, decía en esa época, lo anticipó mucho antes, en 1911, pero bueno, para los amantes de Schumpeter es muy larga la tradición y la investigación de este gran austriaco, de Joseph Aloysius, pues el empresario innovador, él decía, el empresario moderno tiene que ser innovador. No debe ser el propietario de los recursos, el capitalista que dijo Marx, no debe ser tampoco el organizador o el empresario control, es el emprendedor. Los franceses, Cantillon, Say y el inglés Mill, fueron los que desarrollaron ese concepto del empresario como esa mano invisible en la economía, que luego se convirtió en el mercado, como estructura, como institución, como ese agente organizador. Y decían algo ya en aquellos siglos XVII y XVIII, que tenía una capacidad no ordinaria. Ser emprendedor es algo no ordinario. Lo más normal es no ser emprendedor. Ser hedonista. Dejarte llevar. Bien. Pero claro, cuando salen emprendedores, no me lo machaquéis. Hay que ayudarles. El empresario moderno, por lo tanto, pasa del riesgo, se convierte en decisor, se convierte en tecnócrata, en líder, en estratega, como vengo diciendo en las últimas ediciones de algunos libros publicados por mí. Pero Schumpeter dice, es sobre todo el innovador, como función clave del progreso técnico que llama, del progreso también económico. Y con eso se hace el cambio. Y aparecen los ciclos, y aparece el bienestar, como él dice textualmente en la traducción en alemán, bienestar de la humanidad. Llamémoslo también bienestar social, es equivalente, más o menos. Esto es el cambio que demanda la sociedad moderna, y esos cambios lo hacen los innovadores. Pero para innovar es un proceso que requiere, lógicamente, una función muy característica, como veremos ahora, con unas actitudes que son complementarias al del emprendedor para poder ser innovador. Es el efecto de innovar que es lo que caracteriza al empresario innovador. El empresario puede ser de muchas características, pero el empresario que le gusta a Schumpeter y lo que estamos intentando en la Comisión Europea desarrollar en los últimos años, desde 2002 para acá, es empresarios innovadores que generen innovación en el sistema, que no sean imitadores, que no sean seguidores, sino que rompan o que añadan valor con los cambios que llevan a cabo. Como decía hace unos pocos minutos, ¿qué es innovación? Yo llevo años explicando innovación como primera misión mía, y me cansan algunos de mis compañeros nacionales o extranjeros, que cada uno da su concepto de innovación. Como el concepto de complejidad. En una tesis de un brasileño que estoy acabando de dirigirle, le decía hace dos días, mira, cógete lo que dice Gell-Mann, Murray Gell-Mann, Nobel de Física hace algunos años, el que descubrió el quark. Mira, la complejidad, hay cientos de conceptos de complejidad. Lo importante, ya que la complejidad significa algo complejo, o el hecho de lo complejo, entiéndela. Si entiendes lo que es la complejidad, cuando lo entiendas la podrás definir. Hay que entenderla, no definirla. Por lo mismo ocurre con innovación. Conceptos de innovación, pero si la innovación lo dice la propia palabra en su estructura lingüística. Innovación. Viene del latín. Nova novarum. En la estructura española y también inglesa, ción significa la acción de lo primero. In es entrada. Incorporar la acción de introducir algo nuevo. No es más. No le des más vueltas. ¿Qué es innovación? Como veremos a continuación, introducir algo nuevo. ¿En dónde? En donde tú trabajes, en donde tú estés. Ya está. Y eso lo decía también Schumpeter, ya está. No le des más vueltas. Creo que eso es una actitud y una cultura. ¿Para qué? Pues para evolucionar y dinamizar nuestro sistema, nuestra realidad. ¿El cómo? Es un proceso. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque hay etapas, nos encontramos con barreras, hay que buscar facilitadores, que es lo que observamos, que la transferencia a veces no es fácil. ¿Y en dónde? Pues en toda su amplitud. Tecnológica, de gestión, de modelo de negocio, comercial, social, todo es innovación. Todo es innovación. No solamente innovación en un nuevo producto, para que esto se ve más. Y te pones más medallas con un nuevo producto. Pero a veces innovaciones en pequeñas cosas, de mejora en pequeñas cosas, hacen una innovación final agregada muy importante. ¿El cuándo? Pues siempre. No es un problema de que hoy me pongo a innovar y mañana dejo de innovar. Innovar siempre. Es como respirar. ¿Qué pasa? ¿Que paramos de respirar algunas veces? No, ahora me toca respirar y mañana no. Estamos siempre respirando. Es algo vital y fundamental. Bien. La innovación, entonces, ¿qué significa? Acción y efecto de innovar. Eso es lo que es innovación, acción y efecto. Porque decimos, esto es una innovación. Esto que tengo yo aquí delante, esta pantalla, es una innovación. Ahora ya no, porque ya la conocemos, pero cuando esto se instaló aquí, era una innovación, porque era algo nuevo. Este sistema, este aparato que tenemos aquí, esas pantallas que tenemos a la izquierda y a la derecha, son cosas nuevas. Es el efecto, el resultado de un proceso que llamamos también innovación, con lo cual es doble la interpretación. Y eso es lo que a veces ha dificultado el entendimiento de la innovación. ¿De qué estamos hablando? ¿Del resultado o del proceso? ¿O de ambas cosas? Pues vale. La innovación en sentido amplio, ya lo acabo de decir, es una actitud profesional. Aunque el emprendimiento decía que era una actitud vital, la innovación, el innovar es una aptitud, es decir, un conocimiento de carácter profesional y una capacidad de naturaleza social. Para innovar ya necesito a otros. Yo solo no innovo. Normalmente uno solo no innova. Eso es la inventiva. El inventor, él solito. Pero para innovar requiero a otros. Por eso ahora se habla de biotecnología. No es biología, ¿verdad que no? Como no tengas la tecnología a tu lado, no avanzas. Necesitas a otros para hacer innovación. Pero claro, hay procesos de innovación que son complejos, con diferentes conocimientos, etapas, y entonces ya no es yo soy el que tiene la idea. ¿Verdad que no? Ex director de Otri de la Autónoma, ya es un trabajo de más. Es una actitud profesional, es un proceso con práctica, con sistema, con método y con un modelo de creación. No son impulsos. Eso es inventiva, eso es creatividad. España, somos un país de muchos inventores, pero de pocos innovadores. Estamos en el puesto veintitantos, como decía. Porque para innovar hay que tener otra mentalidad, otra cultura. Ordenar, estructurar, planificar, administrar, no tener ideas. Estos son muy típicos de los latinos. Pero al final hay que ser consecuentes. Y este es el proceso del conocimiento e innovación, que muy elementalmente resumo, se requieren recursos, los inputs famosos. Pero no solamente recursos, capacidades. Los que trabajan en ciencias naturales saben, y también algunos de las ciencias sociales, que tener aparatos son aparatos, pero hay que interpretarlos. Hay que saber manejar un espectrómetro de masas. Es decir, una analítica, hay que ver la interpretación de la sombra que tienes ahí, en ese resultado de ese instrumento. Y eso son capacidades, experiencias que viene del uso de ese recurso tecnológico. La información, claro que es un recurso muy importante para el conocimiento, es la base de crear conocimiento, la información. Y luego este capital intelectual, cuando ya lo tienes creado en una organización con un buen capital humano, estructural y relacional, eso te hace de motor, como el capital financiero, para la creación de riqueza. Y con eso tienes el proceso de hacer I más D. Porque claro, al final cuando decimos, tengo el 0,9 ya, que bien, en 4 años, ¿no? Del 0,6 al 0,9, señor director general, está muy bien, ¿no? Hombre, es un crecimiento en ratio muy importante. Aunque todavía no es el objetivo que deseamos ni nos conviene. Pero claro, otro tema que viene aquí en la innovación es cómo medimos la innovación. ¿Cómo se miden los recursos de la innovación? Yo siempre he puesto en mi ejemplo, es decir, yo recuerdo un famoso en la época de la transición democrática, cuando yo fui decano elegido democráticamente, todos me votaron a mí, claro, el único candidato era yo. Pues entonces, recién muerto el general, pues entonces yo recuerdo que el bueno de Stanislao, que a los amigos que creíamos que teníamos la ideología similar, me decía, decano, me enseñaba su condena a muerte como guardia civil en la guerra civil. Camarada, me decía, camarada. Pues claro, en el cómputo seguramente de aquella época, por ser personal de la Autónoma de Madrid, a lo mejor era, al ser una universidad, le metían como esfuerzo de ni más de. El pobre Stanislao, pues no, era una buena persona, pero no hacía nada ni más de. No investigaba, pero se le computa. Bueno, hay fallos en la estadística, como decíais, en los datos del Instituto Nacional, etcétera. Todo esto implica que la innovación es de muchas categorías, con lo cual hay un problema de cómo buscar el recurso con el input, con el output, para ver realmente cuáles son los ratios de innovación. ¿Qué metes en la medida y cómo mides las salidas? Y que ahí tenemos todavía que avanzar mucho porque no hay acuerdos ni nacionales ni internacionales. Pero estamos en ello. Esto es lo mismo que he dicho, pero bajo la idea de la capacidad creadora. Al final, si yo meto recursos de I+D, capital intelectual, que es al menos una expresión de los recursos intelectuales que tengo, todo esto con un esfuerzo de emprendimiento y un esfuerzo material e inmaterial de recursos, lo meto en mi proceso creador que llamo innovación, y cómo hago mi proceso de crear innovación, que es una técnica especial, no es, y cada uno tiene su modelo. Y estamos viendo pues que no es lo mismo en una empresa, en un sector, que en otro, y esto al final hay que gobernarlo, dirigirlo tecnológicamente y llego a resultados. Pero el problema está en la medida. Estamos fallando mucho en la evaluación de los resultados de la innovación. Yo estoy dirigiendo tesis a este respecto, en conexión con otros compañeros del mundo, pero tenemos que avanzar porque esto no es... Es que, claro, venimos del tangible. Y claro, al final tú sabes que si metes no sé cuántos granos del cereal, pues te sale no sé cuánto de harina. Pero aquí es que no sale así. Aquí no hay esos ratios mecánicos. La cultura es el nexo de pasado, que une la I+D con la I minúscula. Y esa cultura es una práctica, es una relación de los agentes, una conexión entre agentes, y hay que buscar espacios para que la cultura se desarrolle. Y vuelvo a la idea, para mí, que esos espacios de emprender e innovar son parques científicos y tecnológicos. Hasta ahora se está demostrando que es en donde esa capacidad creadora del emprender e innovar tiene los mejores resultados posibles. Y hay que intentar seguir por este camino y ver que la cultura innovadora es crítica en todo este proceso, también en el capital intelectual, porque entender el porqué y el para qué del capital intelectual, la gente con cultura innovadora te lo entiende. La gente más tradicional dice, pues hombre, pues no sé. Efecto y motor. Reconocer la importancia del intangible, creo que ya he intentado argumentarlo. Yo estoy rodeado aquí de muchos tangibles, pero los valores de los tangibles de aquí es escaso. Lo que vale de este aparato y de este aparato no es el tangible, es el intangible, la tecnología que tiene incorporado. Porque además dentro de un año esto valdrá la mitad de lo que me ha costado a mí. Bueno, esto me lo han dado con puntos, ¿eh? No, ese es el mío. ¿Es el tuyo? ¡Concho! ¡Es igual que el mío! Ah, mira, trae para acá por si acaso. Trae para acá por si acaso. Ah, no, el mío me gusta más. Ya me estaba viendo yo. Sí. No, es que el anterior lo tiraba al suelo. Para hacer la demostración en clase, lo tiraba al suelo. Bueno, este ya, este. Este que está muy bien. Este me ha costado unos puntos. Y me han sobrado 5.000 puntos todavía para cuando lo cambie. Bueno, esto no vale. Pero lo que vale de esto es lo intangible que lleva incorporado. Eso está claro, ¿no? Creo. Y esto es lo que dinamiza que el capital intelectual se basa en la inteligencia que incorporamos a través de las personas en las organizaciones, con un modelo, que es el modelo que llamamos lógicamente de capacidad creadora, que se me ha ido, ¿sí? Que le he dado con la... Perdóname. Que se ha ido. Gracias, Antonio. Ahí está, sí. Bueno, simplemente que le he dado. Bueno, estamos en este momento, yo estoy haciendo investigación básica y aplicada en estos terrenos que estoy explicando. Estamos ahora en un proceso a nivel internacional de unos grupos de trabajo con algunas personas que creo que aquí presentes están metidos en algún grupo de trabajo sobre el nuevo modelo de capital intelectual Intellectus, que lo estamos dinamizando e incorporando, como ven aquí abajo, un nuevo componente que dinamiza el capital humano, estructural y relacional, que es el capital de emprendimiento e innovación. A través de los modelos clásicos keynesianos y de Harrod, de los multiplicadores en la economía, estamos identificando aceleradores con un modelo matemático que estamos elaborando. Mañana tengo una reunión precisamente a ese respecto con el físico y el matemático que nos están ayudando para buscar los aceleradores que dinamizan algunas variables del capital humano, organizativo o relacional de negocio, que están siempre relacionadas con el emprendimiento y con la innovación, como por ejemplo la innovación de gestión como variable.